cuando me acuerdo de ti. Un presagio de dulzura, como una fuente, cual una fruta de tu inmenso país. Son pistilos de repente, florecimientos de un olvidado jardín. Son pistilos de repente, florecimiento de un descuidado jardín. Son rondas de un claro tiempo, como destellos de mar, como destellos. Deja el recuerdo de tu pañuelo al volar, como el verde de tu pueblo, como un instante, como un sendero interminable de paz. Bebo en tus aguas, clara fontana. Son detalles transparentes, fugaces peces, fugaces peces, fugaces peces de cristal. Son pistilos de repente.